gobierno es muy inteligente. Yo voy al frente y atrás de mí se ve un manchón de gente. JGL, traigo en las cachas orgullosamente. Mandan los jefes, yo cuido el área, aquí nadie se mete. En una Urus me salgo a pasear, 10 camionetas se miran atrás. Cuido la plaza del señor Guzmán y al pelle traigo de anillo de seguridad. Y puros corridos belicones, y échale peso pluma, Piero. Algo bello, compa Luis R. Cielo verde, con la bandera del Líbano y vienen varias Cheyennes. Siguen las órdenes del 09. Soy descendiente y con la tía me vine a los 13. Jorge se plebe, que está tranquilo, dice el 27. En una Urus me salgo a pasear, 10 camionetas se miran de atrás. Cuido la plaza del señor Guzmán y al pit traigo de anillo de seguridad.